desde mis brazos luego. Y cuando a los tuyos llego, te vas y sola me dejas. Un tiempo tú me decías, prometiendo el bien que espero, abre la boca que quiero henchirla de gracias de ser impaciente rabio. Apenas la llevo al labio cuando la taza me quitas. Siento todo cara en gozo el amor y fin tendrá el dolor de este dulce tormento cuando en los ricos despojos de tus amorosos lazos.